en todo el país. Vamos a recibir a Andrés Pellegrini con la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo actividad deportiva, anticipando el fin de semana y también lo que ha ocurrido en las últimas horas. Si nos referimos al sudamericano sub-20, la selección argentina logró en forma trabajosa ganarle a Chile anoche y de esta manera mantiene chances de estar en los compromisos siguientes, el Mundial de Colombia y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 3-2 fue el resultado final. Se había puesto en ventaja el equipo trasandino a los 15 minutos de la primera parte, luego de un primer tiempo donde Argentina jugó realmente mal. En el segundo tiempo, en el comienzo, con la ayuda del árbitro peruano Víctor Carrillo, que vio un penal no existente, que finalmente Facundo Ferreira convirtió en la igualdad transitoria. Posteriormente, dos goles, uno de Iturbe y otro de Nicolás Tagliafico, le dieron la chance a la Argentina de sacar una diferencia de dos goles, pero ya en el final, un remate desde afuera del área de Felipe Gallegos le dio el 2-3 a Chile. Esto, de algún modo, no es conveniente, teniendo en cuenta la diferencia de goles, pero igualmente lo importante para rescatar es la victoria de la Argentina. El próximo domingo, Argentina va a jugar con Brasil, choque clásico, digamos, desde las 22:10, un choque clave para las aspiraciones del conjunto que conduce Walter Perazzo. En Estudiantes de La Plata, la continuidad de Alejandro Sabela no va a ser así, teniendo en cuenta la renuncia que había presentado el día miércoles, fue ratificada en la jornada de ayer, ya no es más el técnico de Estudiantes, y lo curioso del caso es que Estudiantes, que va a jugar la Copa Libertadores, ayer mismo tuvo que sacarse la foto para la Conmebol. Bueno, raro esto porque no estaba el cuerpo técnico, solamente los jugadores y el cuerpo médico. Algo muy curioso, teniendo en cuenta que esta foto es la que recorre toda Sudamérica antes de la competencia, ¿verdad? Bueno, no tiene técnico Estudiantes, veremos cómo sigue la historia a partir de ahora. Otro de los temas es el torneo argentino B. Ferrocarril Sur será local este domingo cuando reciba a Bellavista de Bahía Blanca desde las 20:30. Respecto a la formación del equipo, hay algunos cambios obligados. No podrá jugar Maldonado, tampoco lo podrá hacer Barrientos. Ya sabemos que Cranca fue expulsado y tampoco será de la partida. Por esta razón, Mauricio Nocey todavía no tiene el 11 titular en mente. Tiene algunas opciones y deberá definirlas en las próximas horas. El partido va a ser arbitrado por Jorge Ocaño, el de Ayacucho, Daniel Figueroa y Gonzalo López, los asistentes. El resto de la 17ª jornada comenzará mañana desde las 20 con el partido entre Grupo Universitario e Independiente de Tandil, el arbitraje de Marcelo Gómez Torres con Marcos Altamiranda y Guillermo Ciacoboni de la Liga de Tandil, mientras que el domingo desde las 18:30 Liniers de Bahía Blanca va a recibir a Alvarado de Mar del Plata, partido controlado por Javier Obreque, Lucas Moreira y César Amante de Neuquén serán los líneas. En Racing, tranquilidad, luego de la victoria ante Ferro, tendrá fecha libre como sabíamos y se prepara para la semana entrante. Respecto al torneo del interior, Estudiantes va a jugar mañana desde las 18, recibiendo a Independiente de Mones Cazón. El arbitraje del azuleño Ramón Bustos, Luis Correa y José Luis Núñez, bien digo, serán los líneas. La probable formación de Estudiantes con Ismael Palmieri, Mauricio Barraza, Leandro Castarés, Matías Mignone y Franco Carlucci, Ferreira, Mantovani o Vargas, Cristian Rondán y Martín Díaz, Romero, Brique y Guarrochena estarían en la mitad de la cancha para conformar el 11, mientras que los delanteros serían Iván Diribarne y Mauricio Peralta. En Benel Fortín, el técnico Silvio Ramírez espera por los lesionados. La probable formación para el partido que va a sostener el domingo como visitante en Talem de Bolívar desde las 19:30, con Néstor Ramírez, Sergio de Arzabe, Gustavo Guevara, Luciano Mitre, Bruno Brunán o Eduardo Sández, Sebastián Vecchio, Diego González, Sebastián Magariños, Edgardo Maldonado o Jonathan Cañete, Diego Cañete o Juan Cruz Palacios y Emiliano Piesenti. En básquetbol, Estudiantes va a estar jugando hoy, lo hará ante el equipo de Plotier, con la expectativa de sumar dos puntos. El encuentro va a comenzar alrededor de las 22 horas, se juega en el Estadio El Templo, dirigen Mario Sauer y Martín Morano. Estudiantes hasta el momento ocupa la cuarta posición en la B2 Sur, encabeza Rosario Central con 11.5, Independiente de Tandil tiene 11, 10.5 para Skol Club de Cañada de Gómez, 9.5 para Estudiantes. En tenis, la novedad, Horacio Ceballos le ganó a David Nalbandian, esto fue en Santiago, en Chile, 6-2 y 7-5, resultado tal vez sorpresivo. teniendo en cuenta los antecedentes de ambos. También fue ganador Juan Ignacio Chela, que le ganó al brasileño Caio Sampieri 6-2 y 6-3, y va a jugar en la próxima ronda con el colombiano Santiago Giraldo. Cabe agregar que va a jugar Horacio Ceballos con Potito Starace dentro de la próxima instancia, y además otro de los victoriosos, Máximo González, le ganó al brasileño Joao Sousa por 4-6, 6-3 y 6-1. Su rival va a surgir del duelo entre Tommy Robredo y el brasileño Ricardo Melo. Y en básquetbol, pero de la NBA, Houston Rockets ganó ajustadamente con buena tarea de Scola. Fue victoria sobre Utah Jazz por 97-96, 14 puntos para el argentino. De esta manera, una nueva victoria para Houston apretada, pero con buen desempeño de Luis Scola. Andrés, muchísimas gracias. Muy bien, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta el lunes.